al momento que aquel señor nos trajo la llave que abriría una pasión intensa. Subimos despacito al cuarto indicado, temblabas, titubeabas, mi mano apretabas y yo me sonreía, cumplía lo planeado. La idea que tenías te había torturado. Chiquilla, chiquilla bonita, no me tengas miedo. Chiquilla, chiquilla bonita, sabes que te quiero. Chiquilla, chiquilla bonita, no me tengas miedo. Chiquilla, chiquilla bonita, sabes que te quiero. Comprendí lo mucho que te amaba, no lo charlamos y cuánto que avanzamos. Fue más que importante cuando nos acercamos, qué hermoso lo vivido, ni un pelo nos tocamos. Sentías una culpa que hacías un tengas miedo.